Ningún problema. Profesor Rodrigo Torres, licenciado y trabajador de aquí de la universidad, en esta Semana del Comunicador estamos participando de diferentes actividades que se están realizando en el marco de esta Semana del Comunicador. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, en el marco de la Semana del Comunicador y mañana, con motivo de conmemorarse el Día del Periodista, la dirección de la carrera y con la adhesión de todas las cátedras, se han organizado una serie de eventos, de acontecimientos. El que correspondió a nuestra cátedra de producción radial ha sido esta radio abierta que hemos realizado hoy entre las 16 y en un ratito más, hasta las 18:30 estaremos acá, afuera de la cantina grande de la ciudad universitaria, compartiendo una tarde muy linda. Y el objetivo fue compartir las producciones que realizan los alumnos que están este año cursando el segundo año en nuestra cátedra, pero también los que han pasado en años anteriores y que han realizado informes de investigación, radioteatros, microdocumentales, y muchos de ellos también referidos a nuestra realidad, a la carrera de comunicación social, a la situación del periodismo, la libertad de expresión. Los medios hablan de sí mismos y nosotros hemos impulsado la reflexión y la posibilidad de que eso se pueda articular a través de informes de investigación en el que los alumnos no solamente tienen que exponer los temas con claridad, sino aprovechar al máximo todos los recursos del lenguaje expresivo de la radio. Y bueno, es la idea de que todos estos informes puedan también compartirlos con sus compañeros, y estamos armando algunos compilados, lo anticipo para Radio Nacional, para poderlo compartir con otras emisoras, como una actividad de extensión de la universidad hacia los medios de comunicación. Va a haber informes de investigación y radioteatros y algunos textos musicalizados muy lindos que ellos arman año a año en el marco de las actividades prácticas de la carrera. Excelentes actividades. Y otro de los temas que se están dando o eventos que se están desarrollando es participación de gente que viene de otros lugares también para hacer alguna presentación. Exactamente, mañana jueves de 18 a 20 vamos a tener visita de gente que viene de Buenos Aires, del portal edu.ar y Paca Paca, si no me equivoco, que van a estar contando la experiencia desde esto, de este un medio tradicional como es la televisión, pero también un medio nuevo que este portal en internet, y bueno, cómo es la gestión del sector público, de la comunicación y el objetivo de estas iniciativas vinculadas con los medios de comunicación. Así que yo conozco en realidad el nombre y apellido de la gente que viene a exponer, pero esperemos hasta mañana y después en todo caso hacemos un balance o le hacemos una nota a ellos también, ya que seguramente, estamos. ¿Sí? Y bueno, vamos a estar participando porque nos parece muy interesante. Sí, y yo en otra nota que nos hacían, yo les decía que este año ha sido muy lindo porque hubo un equilibrio entre gente que está llegando y que obviamente valoramos mucho de otras provincias, pero también exposiciones que llegan desde nuestros propios graduados, investigadores, y para saber en qué anda cada uno, qué está haciendo y sus vivencias, sus experiencias en materia académica y de investigación y también de extensión. Importantísimo. Y también va a estar el licenciado Rolando el sábado dando su... Sí, el viernes y el sábado ya lo tenemos al director, el profesor Rolando, que él fue el organizador, el impulsor de toda esta semana y ya participando plenamente de todas estas actividades, así que bueno, ahí estaremos acompañando. Finalmente, licenciado Rodrigo Torres, una reflexión en este Día del Comunicador para todos los comunicadores, colegas del medio, ¿qué le cabe? Sí, yo decía en el comienzo de la radio abierta, dedicamos esta radio abierta a la memoria de todos los que comunicadores y periodistas que han dado incluso hasta su vida, han dado todo de sí para que los seres humanos podamos expresarnos con libertad y defender este derecho inalienable del hombre, que es una suerte de barrera de contención contra todo tipo de desviación, sobre todo diversas formas de ejercicio del poder, y que es una suerte de defensa también de la dignidad, ¿sí?, y de los restos de los derechos de las personas. Así que dedicamos esta actividad a la memoria de todos los que han dedicado hasta su vida por la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión.